Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Rutas Enemigas, el número 213. Como siempre nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org y esta vez hay un cambio y nos podéis escuchar a través del canal de iVoox que volvemos a retomar. Spreaker quedó fuera de juego. También nos podéis escuchar las medianoches del viernes al sábado y los domingos a partir de las 8:30 en Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn. Esta canción, en cuanto la escuché este fin de semana, pues dije, va que ni pinta, va a abrir el 213, pero que ni pinta. Son los REM, son nuestros amigos de Athens, la banda que se echa bastante en falta, con un tema de sus comienzos, un instrumental surfero a su manera, eso sí, pero surfero al fin y al cabo, que se llama White Tornado y que grabaron el mismo día que Radio Free Europe, su primer single, en el año 81. Luego formó parte de una cara B, de un single, de Superman, del 86, y al final pues pudimos encontrarlo en su recopilatorio de caras B y rarezas, Dead Letter Office. Y mira que ni pintado, pues para ir entonando este programa, que va a haber de todo, un poquito. Un programa batiburrillo. Y como tengo ganas de mandanga rápido, pues vamos a poner el siguiente tema ya mismo. Se trata de los Monkees. Volvemos con los Monkees. Y con un tema que se llama Shorty Blackwell. Change the mood. I'm feeling very bad today. A red balloon got in my way. It followed me around but never touched the ground. What can I say? He built a house upon a hill. Ask him if he's happy. Then give him a pill, he's going mad. He bought another car today. Ask him if he's happy, then turn the other way, he's going mad. He's going mad. He's going mad. He's going mad. He's going mad. He's going mad. He's going mad. He's going mad. He's going mad. Bueno, pues este desbarre de los monos, de The Monkees, pues viene aquí pintado para iniciar el programa y para iniciar el primer bloque de este programa, que es un poco psicotrónico, ¿no? Se trataba de Shorty Blackwell, de su séptimo LP del 69, Instant Replay, y aquí los Monkees ya pues se habían rebelado, ¿no?, contra sus jefes. Ya habían tomado las riendas de su carrera, la serie de televisión se había acabado y las tensiones creativas y los egos pues empezaban a aflorar de una manera más descarada. De hecho, aquí Peter Tork se pira, Peter Tork se va, aunque alguna guitarra deja en el disco. Un disco que está de puta madre, o sea, de la época gloriosa de los Monkees. Y esta canción está compuesta y cantada por Mickey Dolenz. Cierra el disco y si se le puede acusar de algo es de estar sobradita de esa especie de épica barroca excesiva y desbarrada propia de finales de los 60. Podríamos decir que esta canción es una suite de patio de recreo de psiquiátrico. Petada de cambios de ritmo con un montón de arreglos de viento, de cuerdas, de teclas. Una cosa excesiva a lo bestia. Pero a mí me gusta, pero mucho. Ahí estaban The Monkees, Shorty Blackwell. Y seguimos con la psicodelia. Otro estilo completamente distinto y más actual, claro. Vamos a escuchar una canción de The Junipers. Una banda de pop psicodélico de Leicester, en Inglaterra. Y hemos elegido un corte de su primer disco, editado en San Remo Records en el año 2008. Se llamaba Cut Your Key. Podemos decir de esta gente pues que le gustaba la autoproducción, como este tema, por ejemplo. Este disco está así, está autoproducido y grabado en su propio estudio en gran parte, y parece mentira que hayan sacado un sonido tan acojonante en un debut como este, donde ellos encima se guisan casi entero el potaje. La canción que vamos a poner, que se llama Song That Fades Away, pues fue un pequeño éxito en las listas independientes. Y este LP está cuajadito de canciones como esta, de una psicodelia preciosista, artesanal y muy colorida. También le veo yo un deje manchesteriano, sobre todo en las voces, aquí a los Junipers. Vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar a The Junipers, Song That Fades Away. Come fantástica esta canción, este That The Song, espérate, The Song That Fade Away. Un temazo de Johnny Pers, que parece mentira cómo hayan sacado ese sonido, unos novatos como eran esta gente en este primer disco del 2008. Seguimos con más psicodelia y ahora pues nos venimos aquí, cerquita, a Sardañola del Vallès, ahí en la provincia de Barcelona. Ahí tenemos a esta gente, a Opatov se llama la banda, y vamos a enchufar la cara B de un single que acaban de editar en John Colby Sect. Un sellito pequeño que tiene material del bueno. Ahí han editado Fog Pound, a Gamónides, a un split entre nave nodriza, señora. Tiene buen material este pequeño sello, John Colbiset. Opatov están en marcha desde el año 2010. Tienen un LP anterior que se llama Bacán y han participado en festivales como Primavera Sound y el FIB, ¿no? Y este tema que vamos a escuchar, esta cara B, que se llama Vuelo sin motor y el que acompaña a Can't Move, pues es un adelanto de su próximo segundo LP. ¿Qué nos encontramos cuando escuchamos a Opatov? Pues nos encontramos lisergia garajera y krautrock a partes iguales. Un gran grupo, sí señor. Opatov, Vuelo sin motor. We'll be right back. Madre mía. Menudo temazo, el de Opatov, ya te digo. Queremos más tripis sónicos. Y ahora vamos otra vez hacia atrás, al año 68. Y vamos con un grupo de rock psicodélico de Toronto, Canadá. Vamos a poner una canción de su único LP sin título. Se llama Your Trip, el tema. Y de esta banda poca cosa podemos decir, pues una banda de culto, de estas extrañas, editó un puñado de singles, y este LP, y este tema que vamos a escuchar, Your Trip, fue el 7 pulgadas de lanzamiento de su álbum. Poca suerte tuvieron, ahí quedaron, pero la cuestión es que merece la pena escucharles, merece la pena echarles un par de orejas a estos chicos de Toronto. A Passing Fancy, Your Trip. Passing Fancy, Your Trip. Ahí estaban los de Toronto, Canadá. Y de Canadá también son estos de Vancouver y actuales, en este caso, la banda que vamos a escuchar ahora. Se llama Mother Abduff. Y me gusta, vamos, desde que escuché por primera vez un tema suyo, me encanta seguir su progresión en sus distintos EPs que van colgando en Bandcamp. Que por cierto, no sé si solo los cuelgan en Bandcamp o editan físicamente. La verdad es que es un poco misterioso el asunto. Son un trío de Vancouver, como he dicho. Una psicodelia oscura y bastante ruidosa. Su nombre, Mother Abduff, viene, es un homenaje a Can. Es un tema de los Can, de la banda alemana. Ahí queda esa referencia. Y lo dicho, escuchar sus EPs, porque son su seguimiento y la progresión que van llevando, pues es cojonuda. Está muy bien, tío. Está muy bien. Este que vamos a poner ha salido a principios de octubre de este mes. Bueno, del mes pasado, perdón. Miento. Se llama The Decay. Y el tema que vamos a escuchar, The Apologies. Mother of Death. Podéis comprobar, pues la psicodelia, vamos, la alteración de la conciencia que provoca el Mother of Death, muchas ocasiones es más opiácea que lisérgica. Ahí estaban, desde Vancouver, Mother of Death, perdón, The Apologies, de su último EP, The Decay. Y ahora vamos con un instrumental que, si antes el de los Rembrandt era especial para arrancar el programa, este es especial para servir como punto de aparte, para desengrasar un poquito en previsión de lo que se avecina, ¿no? Se trata de una banda de Tolosa, de Navarra, formada a partir de los restos de Sphinters, que se llaman Bitquitures, y ellos practican, o practicaban, porque no sé si existen todavía, un surf bastante curioso, con mucho de punk pop, versiones de Nicky, Vegetales o Fresones Rebeldes en su repertorio, así de lo-fi, así un sonido barato, toque muy naif, y según los créditos, sin batería. Solo hay programaciones acreditadas, no hay bataca. Tiene cosas anteriores de lo que vamos a escuchar, pero después no sabemos nada, como he dicho antes. O sea, no sabemos si existen o no existen todavía. Lo que vamos a escuchar es un tema de su mini LP sin título del 2015, editado en Chin Chin Records, sello pamplonés, que se llama Vampirella. Vamos con Bitquitures, Vampirella. Ahí estaban Bitquitures con Vampirella. Si no me equivoco y mi mente de mente no me traiciona, es una versión de los Vegetales. Seguimos con un grupo que por fin ya sé cómo se pronuncia. Gracias a uno de sus componentes, Mickey Julia, a través de Facebook, pues que me ha explicado por fin si se pronunciaba en inglés o en castellano. Pues se pronuncia en castellano. Se llaman Come, Animal. Y vienen de Palma. Son 5 y facturan un garaje molón de la hostia, la verdad. Aquí han sonado. Aquí ya sonó su anterior EP, creo que era el segundo, y nos gustaron y ha sacado más material el grupo y nosotros pues lo vamos a poner. Se trata de un flexi, qué recuerdos, venían ahí con los fanzines y tal cuando yo era jovenzuelo. Un flexi que incluye la canción que vamos a poner, que se llama Esta noche te voy a morder. Está coeditado entre Boston Record con V Boston y Garaje de Guardia a mediados del mes pasado. En esta ocasión se tiran por el lado más monster del garaje. Un disco que ha sido grabado en los estudios Impala 1 de Mallorca y remasterizado por Jorge Explosión en Circo Perrotti. Vamos a dejar de hablar, vamos a escucharlos, vamos a escuchar a Come, Animal, Esta noche te voy a morder. Come, Animal, desde Mallorca, esta noche te voy a morder. Y seguimos con más novedades, pero esta vez de otro palo distinto. Y así nos sirve para introducir otra sección, por así decirlo, de otro tramo, por así decirlo, del programa, de este número 213 de Rutas Enemigas. Sonaban los mallorquines y ahora van a sonar unos coruñeses. Vienen de Narón, de la provincia de Coruña, se llaman Clúter. Son un trío en la mejor tradición noventera, o sea, ya podéis imaginar, lo mejor de aquella época, pues Dinosaur Jr., Lemonheads, Eliminator Jr., por decir uno español, Hooker Du. De ahí viene la diéresis del grupo, de Clute, diéresis en la U, K-L-U-T-E, U con diéresis. Pues vamos a escuchar un tema de su disco, de su EP, Loser EP, un disco grabado en los estudios Monte Alta de A Coruña y editado por el contubernio Bramante Records, Monasterio de Cultura Records y Cretin Go to Heaven Rock and Roll Party. La canción que vamos a oír, que está bien fresquita, que es de agosto de este año, se llama Loser, como el EP, y goza, al igual que el resto de las canciones, de unos zarpazos melódicos de lo más infecciosos, como te atrapen, como te toquen con esas uñas. Vamos con Clute, Loser. Clute, Loser, incluido en su EP del mismo nombre, Loser. Desde ya mismo los coloco al lado de Wild Animals y de Jauners, por poner dos nombres de este tipo de sonidos y demás. Ahora vamos a Inglaterra con un tema de un grupo que ya hemos puesto hace poco y que últimamente pues, me ronda la cabeza, como ya bien dije. Se llama The Three Jones, se llaman The Three Jones, británicos, post-punk, ya hemos hablado bastante. Y vamos a poner Brainbox, uno de sus grandes éxitos, entre comillas, lo de grandes y éxitos, incluido en un maxi, un 12 pulgadas del año 85. Aquí lo que destaca son esos coros como de himno, ¿no? Y ese paro cuasi militar que tiene la canción, que me recuerda a grupos como el que viene después, un poquito. Vamos con ello, vamos con Three Jones, The Three Jones, Brain Box. Oh, cualquier cosa. Súper coreable este Brain Box de The Three Jones, esa banda británica que me tiene sorbidito el seso y que me estoy quitando un poquito ya del abuso, ¿no?, de estos tíos. Súper recomendables, escucharlo bien escuchado. Y este himno, pues vamos a uno de los reyes diríamos que uno de los creadores de los himnos street punks de principios de los 80. Pues son GBH o Charge GBH, también conocidos. Nombre que viene derivado de un altercado que tuvo el bajista y el cual provocó a alguien las lesiones corporales graves cuyas iniciales dan el nombre al grupo punk británico. Vamos a escuchar una canción del año 82, suya, del principio de sus primeros momentos. Creo que esta canción es anterior, está incluida en un single anterior a su primer LP. Se llama No Survivors, GBH. Vamos a apoyar un poco. Con No Survivors, ya hemos soltado adrenalina con esta gente. Y GBH, pues un grupo como tantos grupos punks que al final fueron avanzando los años 80, en un momento dado se decantaron por el metal. Luego han vuelto al redil, ¿no?, por así decirlo. Pero sí, y esta banda que vamos a poner también, en algún momento dado, tiene algún momento. Extemporáneo, podríamos decir, en el que las guitarras que suenan son bastante metaleras. Hablamos de Bill, de los libre pensadores por excelencia del pop rock británico de finales de los 80, vamos, de los 80, más bien de toda la década entera, de los 80. Vamos a dejar de hostias y vamos a concretar. Public Image Limited. La banda de John Lydon, después de los Sex Pistols. Vamos a escuchar el último LP que sacaron antes del parón de 20 años que mantuvieron, hasta el 2012, tras un encontronazo que tuvieron con la discográfica, que era Virgin, que no quiso pagar un puto duro para la promoción de este disco que vamos a poner ahora. Un disco que se llama That's What Is Not, del 92, y octavo LP en la carrera del grupo de Lydon. El tema se llama Love Hope, Public Image Limited. Tale of Hope de Peel Public Image Limited, la banda de Johnny Rotten, después de los Sex Pistols. Una banda que yo considero que está infravalorada, bastante, la verdad. Y una banda que era súper libre y que tenía la mente muy, muy abierta. Y ahora vamos a cerrar un círculo. Después de escuchar a Peel, vamos a cerrar el círculo. El círculo que iniciamos hace ya bastante tiempo del repaso total que hemos hecho a uno de los discos de este año descarados. O sea, entre los tres primeros, tranquilamente, para mi gusto. Ya pase lo que pase. O sea, se llama Pulso el disco, Accidente. Salió en febrero de este año. Le hemos dado cera, le hemos puesto todas las canciones, todas le hemos puesto. Y vamos a cerrar con la última, que es la que nos faltaba, que es La Revuelta Real, en la cual pues podemos escuchar la voz del activista por los derechos de los animales, Jake Conroy, durante una charla que se celebró en Madrid en otoño de 2015. Accidente, La Revuelta Real, Pulso. Me tengo que buscar otro disco de cabecera para darle la brasa por aquí. Venga, vamos a escucharlo y nos despedimos de esto, de esta puta maravilla, joder. Pulso. Pulso. Muchas gracias a este disco y a Accidente por habernos regalado estos sonidos que han ido dando puntadas de calidad absoluta a este programa. Gracias por regalarnos esta música, gente. Ya te digo, a buscarse otro. ¿Puede ser este que viene? Pues puede ser. Acaba de llegar recientito. A finales de septiembre apareció, es el último disco de Suicidal Tendency. Es probable que sea el último disco de verdad, el último, último. Se llama World Gone Mad. Es su 12º LP de estudio, editado por ellos mismos en su propio sello, Suicidal Records. De los que había, vamos, del principio solo queda Mace Muir aquí, el cantante. Y además tenemos a Dave Lombardo de los Slayer a la batería. Pues qué decir de este disco de estos jefes del crossover tras hardcoreta, pues que siguen siendo muy buenos, la verdad. Vamos a escuchar una canción prototípica de los Suicidal Tendencies. Se llama Happy Never After. Y tiene ese punto, ¿no? Ese inicio así como más metalero, ahí meten los solos y toda la hostia. Y mete al final el acelerador a toca castaña y te vuelve loco. Te vuelve loco. Ahí es cuando yo pierdo el resuello y me desmayo en el poco. En el pit. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar este último disco de Suicidal Tendencies. Vamos a disfrutar de los jefes. joder. Los Suicidal Tendencies. Madre que los parió. Qué zapatillazo. Este Happy Never After de su último disco, World Gone Mad. Es probable que sea el último, el canto cisne. Disfrutémoslo, por si acaso. Suicidal Tendencies. Joder, los jefes, coño. Y seguimos con Traya. Cuando ya enfilamos la recta final del programa. Y seguimos con Traya, como he dicho, pues con la banda metalcore toledana, Cuernos de Chivo. Vamos a poner un tema de su último disco, de la pandemia, el que titula el disco. Y la razón de que hablemos hoy de ellos, ya lo pusimos, lo pinchamos en su momento cuando sacaron el LP, pero ahora es que le pinchamos porque nos da mucho gusto que Cuernos de Chivo participen en un concierto junto a Vendetta, teloneando a los pasados de rosca de los Brujería. Y la verdad es que nos alegramos mucho de que una banda toledana, una banda como Cuernos de Chivo, pues esté ahí con esta gente, dándolo todo. Será en Madrid, el día 16 de diciembre, en la Sala Penélope, a las 8. 17-20 euros en taquilla, en anticipada y en taquilla. Aquí el que pueda, pues que vaya. Y te apetezca, pues que ahí están los Cuernos de Chivo con Vendetta y con los Dementes Brujería. Vamos a escucharlos, vamos a escuchar a la pandemia de Cuernos de Chivo. De Chivo, incluido en su último LP del mismo título. Recuerdo otra vez, concierto de Cuernos de Chivo, Vendetta y Brujería el día 16 de diciembre en Madrid, en la Sala Penélope, a partir de las 8 de la tarde, 17 o 20 euritos según la compra anticipada o no. Por cierto, destacable el cartel del concierto en el que se ve el Gerolo de Donald Trump reventaico con un machetazo. Muy bonito, sí señor. Vámonos, nos vamos ya y nos vamos a ir con una bomba rítmica vamos a dejar un poquito, vamos, no, vamos a dejar aparte totalmente el metal y nos vamos al funk con una banda que hace poco también la pusimos por aquí y que vuelve a caer. Se llama Funkadelic. Es el contubernio funky de George Clinton y sus allegados. Y vamos a escuchar un tema de su disco doble, cuarto, del 72, llamado America It's Young. La portada también, vamos a hacernos una composición, también es muy llamativa, es un billete de dólar, en el cual, pues, sobreimpresionado, se ve a un... así en un lateral, así en pequeñito, se ve a la Estatua de la Libertad vestida con la bandera norteamericana comiéndose a unos jovenzuelos desnudos. También muy llamativo, sí. El disco del año 72, la lucha política en Estados Unidos estaba bastante potente en aquella época. Los 60 ingenuos habían acabado y la gente tenía otro carácter, mucho más virulento en estos primeros 70. La canción se llama Wake Up y es una llamada a la acción política que desemboca en un hipo huracanado final en el cual las pistas de baile pues se petan con este Wake Up de Funkadelic. Se puede bailar y, según ellos, se puede bailar y hacer la revolución a la vez. Wake Up, de America, It's Young, discazo de Funkadelic. Con ello os vamos a dejar. La semana que viene, más de bueno, hay una especial la semana que viene, una especial que será una especial adolescencia. No esperéis que sea un sesudo programa sobre canciones que traten sobre la temática adolescente y tal y tal. No, va a ser una sesión de pajilleo musical a cargo de este que os habla y también donde tendrán su hueco los tres componentes de la sección Divergencias, que también se dedicarán al noble arte del onanismo, músico-vocal. Nada más, ahí os dejo. Os espero la semana que viene. Que suenen Funkadelic. Bailen. Bailen, joder, bailen.